Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, le llaman también viernes chiquito, porque ya se está acercando este viernes. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien. También recuerden, para todas las personas que son católicos, que hoy es el Jueves Santo. Así que la reflexión del día de hoy va a tratar sobre este día, sobre este Jueves Santo, para que ustedes estén pues al tanto, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 41, con cielos despejados. Hay una probabilidad mínima de 30% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados, con temperaturas máximas de 54 y una probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, máximas de 56, mínimas de 42, cielos despejados, también probabilidad de precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 66, mínimas de 53, con probabilidad de precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan lloviznas con temperaturas máximas de 60, mínimas de 46, y pues la lluvia no se quiere ir. Así les vamos a esperar, yo creo, la próxima semana también, para que estén preparados y no saquen su paraguas de su auto o donde sea que anden, cárguenla consigo, porque el clima está medio loquito. y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien o hacer una petición musical o cualquier otra petición, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes enviar un inbox. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. No, mi vida, no, no aguanto amor. O regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya. Tengo miedo, ayúdame. Mi vida, no, te creo amor. Te me vas y todavía me juras que es la última. Es mejor si no me fío. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Jueves Santo, el camino del servicio. Jueves Santo, el camino del servicio. Sucedió en la noche del jueves de aquella primera Semana Santa, la última en la vida terrenal de Jesús. Después de que el sol se ocultaba, se daba inicio a la celebración de la Pascua, la fiesta más importante para todo el pueblo, aquella en la que se recordaban las acciones liberadoras de Dios cuando eran esclavos en Egipto. Durante la mañana y la tarde de aquel jueves, Jesús se preparó para la cena, escogió el lugar e hizo los demás arreglos. La muerte se aproximaba y Él lo sabía muy bien. Por eso quiso hacer una cena diferente, en la cual lo más importante fuera la confraternidad con sus discípulos y en la que pudiera expresar sus palabras finales para ellos. Cuando todo estuvo preparado, Jesús se quitó el manto que vestía y se ató una toalla a la cintura. Luego, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pedro fue el primero en sorprenderse y hasta se opuso. ¿Cómo era posible que el maestro se vistiera como un esclavo y quisiera lavarles los pies a sus seguidores? ¿Acaso no había declarado ser el Hijo de Dios y estar revestido de todo poder? ¿Cuál no sería la desilusión de los discípulos? Lo que ellos querían era ver a Jesús haciendo demostraciones de poder y de superioridad, sobre todo ahora que la muerte los amenazaba. Pero no, ahí estaba él, vestido como un esclavo y dispuesto a inclinarse hasta el suelo para lavarles los pies. Avanzada la noche, y antes de servirse la cena, Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza se mide por nuestra capacidad de servicio a los demás. Ser grande no es disfrutar del placer arrogante de ser servido por otros, sino tener la disposición de servir a los demás, a quienes más nos necesitan, y de hacerlo con desinterés y generosidad. Para los cristianos, el Jueves Santo rememora la institución de la Cena del Señor o Eucaristía, y en ella Cristo mismo nos invita a todos a servir a los demás, así como también Él lo hizo. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Juan 13, 14. Autor: Harold Segura. Y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde. Y aunque yo estoy llorando, por mí no te preocupes. Thank you. más amor. Adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el alma mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera. ¿Para qué de tristeza poco a poco yo muera? Lloviendo está, por eso es que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán a donde vayas. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré, aunque no vuelvas más. Lloviendo está y por eso es que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán a donde vayas. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré, aunque no vuelvas más. Que nunca más tú volverás. Te esperaré, yo te esperaré, aunque no vuelvas más. Yo te esperaré. La ra ra ra ra ra ra ra, una eternidad. Poco a poco yo muera. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado. Te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metí encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como quiero confesar que te encuentro irresistible. No dejo de pensar que haría lo imposible por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser. Encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tan perfecta como te imaginé. No, no, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar. Porque la música es así, te sincera de por vida. Vivo por esa que me da consciente amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Primera jueza musulmana en Estados Unidos encontrada muerta en el Hudson. El cuerpo de la jueza Sheila Abdussalam, de 65 años, fue descubierto el día de ayer alrededor de la 1:45 de la tarde flotando en el río Hudson cerca de la calle 132 y Hudson Parkway. Según fuentes policiales, la jueza Abdussalam abrió un importante capítulo en la historia legal de Estados Unidos al convertirse no solo en la primera mujer musulmana en ocupar un asiento en el más alto tribunal de justicia del país, sino también en la primera afroamericana nombrada para servir en la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York. El periódico New York Post, al reportar la noticia, explicó que la jueza había sido reportada desaparecida de su casa en Harlem desde temprano en la mañana y que su cuerpo no mostraba traumas o lesiones, por lo que se descarta preliminarmente que haya sido asesinada y los peritos se inclinan por el suicidio. Es la información que han dado hasta el momento. detenido en Florida el último de los Cowboys de la Coca. El último de los Cowboys de la Coca del sur de Florida fue detenido tras 26 años prófugo. Gustavo Tavi Falcón, de 55 años, ingresó el día de ayer por la noche en la cárcel de Orange County, según el Miami Herald. Está acusado de introducir toneladas de cocaína del contrabando en Estados Unidos en la década de 1980 junto con su famoso hermano Augusto Willy Falcón. Se ha relacionado su organización con docenas de asesinatos y tiroteos. Alguaciles de Estados Unidos detuvieron a Falcón y a su esposa Amelia en un cruce cerca de Orlando después de que ambos hicieran una ruta de 40 millas en bicicleta, señaló Barry Golden, portavoz del Servicio Federal de Alguaciles de Estados Unidos. Falcón había conseguido licencias falsas de conducción para su familia y al parecer vivía en la zona de Orlando desde el año 1999, fue lo que indicó Golden. Los alguaciles creían que se ocultaba en México o Colombia. Los registros de la cárcel no indicaban acerca de un abogado. Y los comentarios del presidente Trump sobre Bannon inquietan a sus bases. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que yo soy mi propio estratega. Eso parece un mal augurio para su estratega actual, Steve Bannon. Además, el presidente parece estar distanciándose en público de su asesor. En una entrevista con The New York Post, el presidente dijo: "Me gusta Steve", al que describió como un buen tipo, pero uno que en realidad no había estado tan implicado en su victoria electoral. Y en referencia a las disputas entre sus principales colaboradores, Bannon incluido, señaló que deben resolverlo o lo haré yo. En una segunda entrevista con The Wall Street Journal, restó importancia a Bannon al hablar de él como un tipo que trabaja para mí. Este apoyo del jefe, tibio y poco habitual, ha hecho que los amigos y asesores de Bannon teman que pronto pueda quedarse sin empleo, pero despedir a Bannon no sería un cambio sencillo del equipo. El ex directivo de medios de comunicación y locutor de radio, conocido como un duro y combativo rival político, tiene sus propios seguidores más que cualquier otro miembro del entorno de Trump. Muchos conservadores le ven como la base ideológica en una Casa Blanca dirigida por un presidente que presume de flexibilidad. Creo que es importante reconocer el valor de las bases. Es importante reconocer que las bases ven a Steve Bannon como su defensor, comentó Michael Caputo, ex asesor de campaña de Trump y que conoce al presidente desde hace décadas. Bannon no es el primer miembro del equipo que se ve en una situación complicada en la dividida Casa Blanca. El secretario de prensa, Sean Spicer, también se ha visto criticado por unas declaraciones que hizo el día martes sobre el Holocausto. Spicer se ha disculpado varias veces también el miércoles y la Casa Blanca espera que esa controversia se agote. Nuevas fotos muestran que Corea del Norte estaría lista para una nueva prueba nuclear. Fotos tomadas por satélite muestran que la base nuclear norcoreana estaría preparada y lista para un nuevo test, fue lo que dijo el día de hoy el portal especializado en Corea del Norte 38 North, algo que de producirse incrementaría aún más la tensión en la península. Las imágenes obtenidas en la víspera y analizadas hoy por la web muestran en la base de Punggye-ri persistente actividad en el portal norte, donde se realizaron las últimas pruebas norcoreanas, nueva actividad en la zona administrativa principal y personal congregando el centro de mando de las instalaciones. Los expertos llevan semanas alertando de la continua actividad de Punggye-ri y temen que Corea del Norte pueda llevar pronto a cabo su sexta prueba nuclear. El análisis indica que el volumen de agua que se ha drenado en pasadas semanas para mantener seco el túnel de la Galería Norte se ha reducido en los últimos 10 días. Tampoco se aprecian cambios en las montañas de residuo mineral, por lo que el proceso de excavación estaría ya concluido en la base situada en el condado de Kiju, al noroeste. Los expertos llevan semanas alertando la continua actividad de Punggye-ri y temen que Corea del Norte pueda llevar pronto a cabo su sexta prueba nuclear, especialmente por la cercanía de importantes efemérides para el régimen. Y Assad afirma que el ataque químico es un invento al 100%. El presidente sirio Bashar al-Assad afirmó que el presunto ataque químico contra una ciudad rebelde en Siria fue un invento al 100% y sirvió de pretexto para justificar los bombardeos estadounidenses contra el ejército sirio en una entrevista exclusiva con la AFP en Damasco. Para nosotros es un invento al 100%. Nuestra impresión es que Occidente, principalmente Estados Unidos, es cómplice de los terroristas y montó toda esta historia para que sirviera de pretexto al ataque estadounidense del día 7 de abril contra una base aérea en Siria, fue lo que afirmó Assad el día de ayer en su primera entrevista tras el supuesto ataque químico en Yangsei-Hyun y las represalias estadounidenses. Assad aseguró asimismo que su régimen no posee armas químicas, no poseemos armas químicas hace varios años. En el 2013 renunciamos a todo nuestro arsenal e incluso si tuviéramos dichas armas nunca las habríamos usado, fue lo que dijo. Vamos a trabajar con los rusos en pro de una investigación internacional, pero debe ser imparcial. Solo podemos permitir una investigación si es imparcial y asegurándonos de que países imparciales participen en ella para estar seguros de que no se use con fines políticos, fue lo que declaró sobre el presunto ataque químico en Yangsei-Hyun. Un fiscal califica de horrible el plan de Jeff Sessions contra inmigrantes. El fiscal general Jeff Sessions dio a conocer sus nuevas directrices contra inmigrantes, a quienes dijo que esta es la era de Trump, pero la estrategia también preocupó a autoridades judiciales. El plan del republicano es aumentar la criminalización de quienes ingresan ilegalmente a los Estados Unidos, a quienes los transportan y a quienes les dan refugio. Para quienes continúan intentando una entrada inapropiada e ilegal en este país, están advertidos. Esta es una nueva era, esta es la era de Trump, afirmó Sessions. Eso significa, en otras palabras, ponerle punto final a las prácticas del pasado de arrestar y soltar a quienes violan las leyes migratorias. Sin embargo, el plan de Sessions es calificado de horrible por un fiscal federal veterano. Es totalmente horrible y estamos todos aterrorizados al respecto y no sabemos qué hacer, expresó a The Daily Beast. El fiscal consultado prefirió no dar su nombre, pero accedió a opinar sobre las directrices que deberán cumplir. Las cosas que nos quieren hacer son horribles. Por ejemplo, si estás de ilegal y quieres traer a tu familia, entonces tú, tu esposa y tu hijo pueden ir a la cárcel, fue lo que expresó. Sin embargo, hay grupos como la Federación Americana de Reforma Migratoria que respaldan los planes de Sessions que obedecen a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. también noticias de tecnología. Hay un ejército chino de robots que es capaz de procesar 200,000 pedidos al día. Se mueven como hormigas, organizados a la perfección, respetando de manera escrupulosa las preferencias de paso y haciendo su trabajo sin rechistar. Este ejército en miniatura de robots es capaz de gestionar 200,000 pedidos en un día en una compañía china de logística. Y no solo es cuestión de volumen, son mucho más eficientes que los trabajadores humanos, ya que tienen la capacidad de escanear código de barras de cada paquete y conocer el destino al momento. El almacén de la compañía de mensajería Shenton Express cuenta con estos robots para sustituir el trabajo realizado de manera tradicional por personas. El video que se puede ver en la internet muestra su funcionamiento y se ha vuelto viral en la internet en las últimas horas, aunque STO, que es el Shenton Express, no ha facilitado el número de robots que trabajan en el almacén. Un portavoz ha ofrecido algunas cifras al diario South China Morning Post sobre la reducción de costes que ha implicado la puesta en funcionamiento de esta flota. La eficiencia ha mejorado en un 30%, los costes se han reducido en un 50% y se ha mejorado el proceso de distribución para evitar errores en los envíos. Por el momento, las máquinas solo trabajan entre 6 y 7 horas al día a partir de las 6 de la tarde, aunque podrían estar en funcionamiento de manera continua, ya que tienen capacidad para moverse de manera autónoma a una base de recarga para llenar sus baterías. ¿Cómo la ven, Es increíble lo que puede hacer la tecnología, pero pues lamentablemente ahí pues también están perdiendo trabajos la gente, ¿verdad? La gente que necesita esos trabajos para pues darle de comer a sus familias. Entonces, a ver hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Y en información deportiva, Oribe salva al América contra Necaxa y lo catapulta en la tabla. América se impuso el día de ayer 1-0 al Necaxa en partido pendiente de la jornada 10 de la clausurada 2017. El partido 1000 de las Águilas como local en el Estadio Azteca decepcionó a los asistentes en la primera mitad, que fueron testigos de un encuentro trabado en medio campo y con pocas oportunidades de peligro para ambos conjuntos. Los Rayos tuvieron la mejor opción en la primera parte cuando González remató de palomita, pero Marchesín se lució con una gran atajada y en partidos de la Liga MX como local. La parte complementaria siguió la misma tónica. El cuadro dirigido por Ricardo Lavolpe controló el esférico y buscó inquietar con centros que eran continuamente rechazados por el Zaga de los Rayos. Al minuto 62, el Bigotón probó cambiar el curso del juego con la entrada del canterano Manuel Pérez, que sustituyó a Diego Lainez. Llegó la recta final del encuentro y pareció apremiar a los locales, que insistieron con más frecuencias de cara al arco rival, especialmente con contragolpes. La recompensa para el América llegó al minuto 83, cuando Arroyo desequilibró y disparó cerca del arco. El rebote de Barovero quedó a Peralta, que con un cabezazo abrió el marcador y puso las cifras definitivas. Con este resultado, el club de Coapa llega a 21 unidades y escala al quinto puesto de la general. Necaxa permaneció con 11 unidades y prácticamente se despide de la fiesta grande. Y para todos los fanáticos de Cristiano Ronaldo, rompe su sequía en Champions y se pone al 100. Un hombre sobresalió por encima de los demás en el choque de trenes de Allianz Arena. Cristiano Ronaldo fue el auténtico protagonista del partido, con dos goles que sitúan al Real Madrid a un pasito de semifinales de la Champions y a la vez sumen al Bayern de Múnich en una pequeña crisis, asomados los alemanes al adiós europeo. Cristiano le dio la vuelta al marcador en la segunda parte cuando reflejaba el 1-0 favorable a los alemanes gracias al gol de Arturo Vidal, pero nada más salir de vestuarios, el portugués anotó el empate con un bonito remate tras un preciso centro de Modric. Unos minutos más tarde culminaba la remontada con otro buen remate con la planta del pie que sorprendía a Neuer, el mejor del Bayern en la noche europea, dos tantos que le permiten alcanzar los 100 en competiciones europeas, los 100 goles. Entonces, felicidades, Cristiano Ronaldo. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te preocupes, hoy puedes escuchar la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé. estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Chino y Nacho. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, hay una mínima probabilidad de precipitaciones, esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 41. Les informo que hay una alerta meteorológica, nos informan también que va a haber muchos vientos, o sea, los vientos van a estar fuertes. Ahorita les digo qué velocidad van a alcanzar. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de precipitaciones. Para el día sábado, cielos despejados, máximas de 56, mínimas de 42, también con probabilidad de precipitaciones. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 66, mínimas de 53. Para el próximo lunes, inicio de semana, hay probabilidad de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 60, mínimas de 46. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. De ahí en adelante también vamos a tener las temperaturas muy parecidas a las del día de mañana, o sea, van a rondar aproximadamente en los 50, en los 60 máximas y con lluvias. Y bueno, como les decía, la alerta meteorológica es acerca de los vientos que van a surgir sobre todo en el área norte de Salt Lake City, en el área de Tuela, y se espera que también esté en el suroeste y en la parte oeste de Utah. Los vientos van a estar fuertes, se van a ir incrementando de la parte sur al oeste, y vienen del sur y se acercan hacia el oeste de Utah, y van a estar pues muy fuertes. Se va a venir un frente helado que viene cruzando Nevada, y eso es lo que pues obviamente va a ocasionar que se venga esta alerta, ¿no? Bueno, de ahí viene esta alerta. Por eso es que decimos, ¿cómo es posible que hoy temperaturas máximas 74 y el día de mañana máximas 50 y tantas? Pues ahí está, ¿no? ¿De dónde vienen estos cambios de temperatura? Pero bueno, los vientos van a llegar a alcanzar de 15 a 25 millas por hora, inclusive de 25 a 35 millas por hora, y podrían alcanzar los 50 millas por hora a partir de la tarde y en la noche. Entonces tengan mucho cuidado la gente que se va de vacaciones, que va a manejar sobre estas áreas, va a conducir. Si van en su carro, por favor vayan con mucho cuidado. Si se atraviesan en estos vientos tan fuertes, por favor disminuyan la velocidad para que se vayan a evitar cualquier tipo de accidente, que no queremos que nada suceda, ¿verdad? Y ahora sí, vámonos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Aries, en estos días tus energías se renovarán y tendrá la posibilidad de vivir cada momento con la intensidad que usted desee. En el amor, su familia será el marco de contención que necesita el día de hoy para sentirse tranquilo y acompañado. En la riqueza, la presión laboral no lo ayudará a tomar distancia y ver las cosas con calma necesaria. En el bienestar, será propicio que ponga especial atención a la alimentación y el descanso. Para el signo de Tauro, se sentirá presionado por circunstancias externas que lo obligarán a tomar una determinación que no desea. Deje de postergar esa decisión. En el amor renacerá su seducción oculta, lo que le permitirá agregar nuevos condimentos a la relación de pareja. En la riqueza, si maneja dinero ajeno, hoy tendrá que prestar especial atención a ello. Verifique si las finanzas están en orden. En el bienestar, probablemente padezca alguna alteración del sueño, opte por la meditación. Para el signo de Géminis, su imaginación le permitirá superar todas las trabas que se le presenten. La dirección de su deseo dependerá solo de usted. En el amor, que su timidez no sea un obstáculo, la perseverancia será la llave para conquistar el corazón de quien le quita el sueño. En la riqueza, le exigirán mayor compromiso laboral, intente analizar las propuestas que le hacen. En el bienestar, termine con esa contractura muscular, comenzando con una actividad física que le agrade. Para el signo de Cáncer, no centre todos sus problemas en el otro, de esta forma generará energías negativas, lo mejor será que las revierta. En el amor, su pareja se mostrará fría e intratable, trate de buscar una vía de acceso a su corazón dolido. En la riqueza, periodo ideal para trabajar en equipo y compartir proyectos. En el bienestar, se sentirá feliz asistiendo de apoyo a alguien que necesita de su ayuda. Para el signo de Leo, deberá tomarse con calma los problemas que se le podrían presentar en esta jornada, sea muy cauteloso y paciente. En el amor, sentirá una fuerte necesidad de ahondar sobre un conflicto con su pareja, mantenga una conversación sincera. En la riqueza, si logra dinamizar sus planes en lo laboral, los resultados serán favorables a la brevedad. En el bienestar, se acrecentará su interés por aprender otro idioma, esto lo gratificará enormemente. Para el signo de Virgo, no pida ayuda, confíe en sus recursos, no olvide que el resultado de las situaciones que enfrenta en su vida están en sus manos. En el amor, alguien intentará seducirlo, recapacite antes de dejarse llevar por las tentaciones. En la riqueza, tendrá que poner en orden los papeles y organizar todas sus tareas si aspira a ser eficiente y productivo. En el bienestar, sería muy sano que siga el impulso de realizar alguna actividad para revitalizarse. Para el signo de Libra, será importante para su vida que aprenda a vivir el presente, empieza a dejar de lado los cuestionamientos hacia su entorno. En el amor, evite las trivialidades, aunque sean pequeñas, serán motivos de desacuerdos y peleas con su alma gemela. En la riqueza, si mantiene un contacto fluido con sus pares, podrá alcanzar la meta propuesta. En el bienestar, hoy será un día donde tendrá que dar prioridad al descanso, necesita absorber energías. Para el signo de Escorpio, esta jornada será propicia para sentarse a medir las consecuencias en sus propias acciones, evite los exabruptos. En el amor, su delicada sensualidad se verá exaltada debido a la presencia lunar. En la riqueza, trate de no manipular y evite ser manipulado, muéstrese auténtico en el ámbito laboral. En el bienestar, realice un paseo cerca de la naturaleza, lo desintoxicará y le tranquilizará los nervios. Para el signo de Sagitario, las buenas energías le devolverán la confianza, será bueno que exprese todo lo que piensa. En el amor, se sentirá profundamente gratificado, ya que reanudará una relación de amistad que tenía en el olvido. En la riqueza, recibirá una gratificación afectiva de una persona que tenía en el olvido. En el bienestar, busque ayuda espiritual o psicológica, se sentirá sumergido en una densa oscuridad. Para el signo de Capricornio, será propicio que establezca un orden de prioridades si no quiere que sus obligaciones pendientes lo abrumen. En el amor, cierta falta de afectividad y profundidad en las relaciones más cercanas podría llegar a afectarlo. En la riqueza, si puede, aléjese de situaciones conflictivas laborales, podría quedar involucrado en algunas de ellas. En el bienestar, dedicará gran parte del día a su cuerpo, lo cuidará a través de masajes, baños o cualquier otra práctica que lo relaje. Para el signo de Acuario, si no se deja ganar por la ansiedad, logrará cumplir con todos sus compromisos. No se acelere, cada cosa lleva su tiempo. En el amor y el erotismo comulgarán en una unión renovadora de su vínculo amoroso. La riqueza surgirá en momentos de incertidumbre que lo harán dudar y pensar si está tomando el camino correcto en lo laboral. En el bienestar, una salida en compañía de amigos será la clave para pasar un día inolvidable y desconectarse de los problemas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Su mente estará más despejada y será oportuno para que intercambie opiniones con alguien imparcial sobre ese tema que lo preocupa. En el amor, trate de no crear falsas expectativas que podrían lastimar a su pareja, sea auténtico. En la riqueza, gracias a la confianza en usted mismo, podrá encaminar y definir sus prioridades económicas. En el bienestar, aflorará su costado más sensible y emocional que le permitirá ayudar a los más necesitados. De la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos y empezaremos el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Vámonos con Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgando en tus brazos. Ahorita regresamos, vamos con esta canción y ahorita volvemos. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones. Conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos.

llenos de amor, llenos de dicha, llenos de paz. Siempre voy a estar repitiendo esto porque yo creo que a veces se nos olvida. Y aunque nos los estemos repitiendo durante una hora, si al rato conoces a alguien o tu jefe o alguien de tu familia o alguien que no conoces y de repente se aparece en tu casa y te molesta, pues obviamente no vas a reaccionar con amor, ¿verdad? Vas a decir, ay sí, a ver, dime todo lo que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a reaccionar, ¿no? Bien dicen, de toda acción viene una reacción, pero no aprendemos nosotros que la reacción, o sea, si tú tienes una acción debe ser amor y la reacción pues debe ser amor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reaccionar siempre de esta manera, estando conscientes de que Dios está a nuestro lado, que Dios está guiando nuestros pasos y también de estar conscientes en nuestra mente de decir, a ver, esto no vendría de Dios, el que yo esté hablando mal de la gente, esto no viene de Dios, el que yo esté deseando las cosas que tiene alguien más, esto tampoco viene de Dios, no viene de mi espíritu o de tu Dios, ¿no? Entonces, una frase que nos dice aquí el libro es, dice, cualquier intento de negar lo que simplemente es tiene necesariamente que producir miedo, y si el intento es fuerte, producirá pánico. O sea, de repente uno está viviendo, ¿no? Su día a día. Está feliz, está tranquilo, está contento. Prende la tele, escucha una noticia que le afecta mucho y empieza a querer cambiar ese momento y decir, no, es que esa noticia no debe suceder, es que no deben de pasar esas cosas. O sea, estás rechazando el momento, te está produciendo miedo. Y si te empieza a dar más miedo, lo que va a producir es pánico. ¿Por qué? Porque queremos imponer nuestra voluntad en contra de esa realidad. ¿La realidad qué es? Que tú prendiste la tele por obra del destino, estaban saliendo un noticiero, pasó una noticia que no te gustó, que no te agradó y te puso pues los nervios de punta, te empezó a entrar miedo, te empezó a sentir pues mucha presión, mucha ansiedad, inclusive llegar a producirte pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando con esa realidad de decir, ok, estoy viendo esto, bueno, lo cambio, no pasa nada, Dios me cuida, sé que si estamos viviendo esto, alguna razón tiene que haber, tal vez ahorita no la vemos, tal vez el día de mañana o en un futuro cercano, ¿verdad? Pero es importante estar conscientes de esto. Si nosotros estamos en contra de la realidad, queriendo imponer nuestra voluntad, obviamente pues nos vamos a encontrar muchos problemas, ¿no? Problemas de ansiedad, miedo, pánico, ira, todos esos sentimientos que no nos gustan, ¿verdad? Y bueno, también otra de las frases que cuando nosotros estamos distorsionando la realidad y al mismo tiempo queremos saber lo que es, pues vamos a presentar, experimentar ansiedad, depresión, ¿no? Y el pánico, como les estaba diciendo, pero cuando nosotros distorsionamos esa realidad, de decir, a ver, a mí me gustaría tener eso, tener la lotería, o ganar esto, ganar lo otro, y al mismo tiempo, pero ya quiero que pase, a ver, pásamelo. Es una ilusión, es una película que nosotros estamos creando y que nos estamos alejando de esta otra película que es la verdadera. Entonces, cuando te pase eso, cuando quieras cambiar las cosas que están sucediendo, y no se pueden, obviamente, pues recuerda lo siguiente, o di lo siguiente, escríbanlo por favor. Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Entonces, nuevamente, Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. O sea, que donde sea que te encuentres ahorita, en la situación que te encuentres, acepta que Cristo está contigo o tu Dios está contigo, y donde Él está es donde Dios tiene que estar o tu Dios tiene que estar, porque Cristo es parte de Él. Entonces, recuerden que este libro pues tiene un enfoque cristiano. Las personas que no son cristianas, que no son católicas, pues tal vez no les gusta escuchar ciertas palabras que dice el libro, ¿verdad? Pero yo les he dicho, cámbienlo a lo que ustedes pues les funcione. el chiste en sí es tratar de mejorar, ¿no? De mejorar nuestros pensamientos y de aceptar nuestra vida, nuestro instante, vivirlo plenamente, lleno de dicha, lleno de paz, quitarnos los miedos y vivir llenos de amor, ¿verdad? Eso es lo principal para que nosotros podamos despertar ese maestro interior que todos tenemos, o ese Dios que tú tienes, y vivir la vida plena como obviamente la deberíamos estar viviendo y que no lo estamos haciendo. Bueno, con esto vamos a finalizar esta parte. Recuerden no tratar de distorsionar esta realidad que estamos rechazando, porque si la distorsionamos, pues la rechazamos, ¿no? Entonces hay que aceptar la realidad. La aceptación de la realidad fue el tema del día de hoy. Ahora nos vamos a la lección para que ustedes la escriban. Hoy nos toca la lección número 65 y esta es la lección. Mi única función es la que Dios me dio. Escríbanlo, por favor. Mi única función es la que Dios me dio. El día de hoy reafirma tu compromiso con la salvación. También te recuerda que no tienes ninguna otra función salvo esa. Ambos pensamientos son obviamente necesarios para un compromiso total. La salvación no podrá ser tu único propósito mientras sigas abrigando otros. Aceptar la salvación como tu única función entraña necesariamente dos fases: el reconocimiento de que la salvación es tu función y la renuncia a todas las demás metas que tú mismo has inventado. Esa es la única manera en que puedes ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo. Esta es la única manera en la que puedes decir y decirlo en serio: mi única función es la que Dios me dio. Y esta es la única manera en que puedes encontrar paz. Hoy y durante los próximos días, reserva 10 o 15 minutos para una sesión de práctica más prolongada en la que trates de entender y aceptar el verdadero significado de la idea de hoy. La idea de hoy te ofrece el que puedas escapar de todas las dificultades que percibes. Pone en tus manos la llave que abre la puerta de la paz, la cual tú mismo cerraste. Es la respuesta a la interesante búsqueda en la que has estado enfrascado desde los orígenes del tiempo. Trata, en la medida de lo posible, de llevar a cabo las sesiones de práctica más largas a la misma hora todos los días. Trata asimismo de fijar esa hora de antemano y de adherirte luego al máximo al horario establecido. El propósito de esto es organizar tu día de tal manera que hayas reservado tiempo para Dios, así como para todos los propósitos y objetivos triviales que persigues. Esto es parte del entrenamiento a largo plazo que tu mente necesita para adquirir disciplina, de modo que el Espíritu Santo pueda valerse de ella de manera consistente para el propósito que comparte contigo. En la sesión de práctica más prolongada, comienza repasando la idea de hoy. ¿Cuál es? Mi única función es la que Dios me dio. Luego cierra los ojos y repite la idea para tus adentros una vez más, observando tu mente con gran detenimiento a fin de poder captar cualquier pensamiento que cruce por ella. Al principio no trates de concentrarte exclusivamente en aquellos pensamientos que estén relacionados con la idea de hoy. Trata más bien de poner al descubierto cada pensamiento que surja para obstaculizarla. Toma nota de cada uno de ellos con el mayor desapego posible según se presente y deséchalos uno por uno a medida que te dices a ti mismo: este pensamiento refleja un objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. Entonces, cuando ustedes cierren sus ojos y se repitan: mi única función es la que Dios me dio, y de repente pasen otro tipo de pensamientos que los están haciendo que ya no vuelvan a pensar la idea principal, pues es donde tienen que agregar: este pensamiento refleja un objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. Después de un rato te resultará más difícil poder detectar los pensamientos que causan interferencia. Sigue tratando, no obstante, durante un minuto más o menos, intentando detectar algunos de los pensamientos vanos que previamente eludieron tu atención, pero sin afanarte o esforzarse innecesariamente en ello. Luego repite para tus adentros, también escriban esto, que en esta tabla rasa queda escrita mi verdadera función. Que en esta tabla rasa quede escrita mi verdadera función. No es preciso que uses estas mismas palabras, pero trata de tener la sensación de que estás dispuesto a que tus propósitos ilusorios sean reemplazados por la verdad. Finalmente, repite la idea de hoy una vez más y dedica el resto de la sesión de práctica a reflexionar sobre la importancia que dicha idea tiene para ti, el alivio que su aceptación te ha de brindar al resolver todos tus conflictos de una vez por todas y lo mucho que realmente deseas la salvación, a pesar de tus absurdas ideas al contrario. En las sesiones de práctica más cortas, que deben hacerse por lo menos una vez por hora, usa el siguiente modelo al aplicar la idea de hoy. Mi única función es la que Dios me dio. No quiero ninguna otra, ni tengo ninguna otra. Cierra los ojos en algunas ocasiones al practicar esto y en otras manténlos abiertos mientras miras a tu alrededor. Lo que ahora ves será totalmente diferente cuando aceptes la idea de hoy sin reservas. Entonces, cada hora repítanse, mi única función es la que Dios me dio, no quiero ninguna otra, ni tengo ninguna otra. Y bueno, con esto finalizamos la lección del día de hoy. Y ahora sí, espero que lo practiquen y nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Los dejo con Andrea Bocelli y Bésame Mucho. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengo miedo a perderte, perderte después. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. El día de hoy les traigo un jugo súper sencillo y es para todas las personas que quieren rejuvenecer. No necesitas acudir a todas estas cremas milagrosas o todos esos productos químicos que te dicen que te vas a rejuvenecer si los pruebas, si los usas, si los aplicas, si te haces una cirugía plástica, estética, como tú quieras llamarle a todo ese tipo de productos que te venden para rejuvenecer. ¿Por qué? Porque el día de hoy les traemos un juguito que tiene un efecto muy, pero muy positivo para tu cuerpo, para tu piel. Sí se va a ver reflejado por, obviamente, por las cantidades de vitaminas que contiene, porque tiene un alto contenido también de antioxidantes. Cuando nosotros, ya saben, desechamos todas estas toxinas, pues obviamente vamos depurando, estamos limpiando nuestro cuerpo y está pues obviamente nada más las células buenas y nuevas, ¿no? Se deshace todo lo malo, entonces la piel se sigue regenerando y pues muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces por eso es muy importante que tengas una buena alimentación. Si vas a hacer estos jugos, pues trata también de evitar los refrescos, de evitar las harinas, o por lo menos en cantidades altas, o por lo menos una vez a la semana que lo consumas, en lugar de estarlo consumiendo 4 veces a la semana, inclusive 5 veces a la semana. Y me refiero a que hay gente de que su comida diaria tal vez es una hamburguesa. La gente que vive acá en Estados Unidos, es normal de que la gente que sale a comer se vaya a comer una hamburguesa, una torta, un sándwich, etcétera, etcétera. Entonces mucha harina blanca o pasta, ¿no? Entonces mejor opten por algo más nutritivo, un pollito a la plancha, verduritas, pescaditos, salmoncito, cosas así, ¿no? Qué rico, ¿verdad? Y también pues es muy importante tener pensamientos sanos. Dicen que mente sana y cuerpo sano, ¿no? Y cuerpo sano también. Entonces es muy importante que tengan las dos combinaciones. Y si pueden hacer un poco de ejercicio, pues también háganlo. No le cae para nada mal. Al contrario, aunque sea, vayan y caminen 20 minutos y ya tienen su ejercicio diario. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitan un vaso con jugo de toronja natural, o sea que compren la toronja, unas 2 toronjas, exprímanlo muy bien y pues tienen que acumular un vasito con jugo de toronja. Necesitan también una zanahoria sin cáscara, una lechuga pequeña, de esas chiquititas, o la mitad de una lechuga, un tomate en trozos pequeños y unas 10 hojas de espinacas

esta canción es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó y que nos sigue. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 6 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, si lo quieres volver a escuchar o te perdiste la mayoría del programa. Y la repetición del programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit estará a las 2 de la tarde, también a la hora de las montañas, en una horitas más. Entonces ahí están los dos programas para que los escuchen, sus repeticiones, y el día de mañana, si Dios quiere, pues nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana. También tienen una cita muy especial hoy a las 7 de la noche para que sintonicen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy hablarán acerca de la culpa, entonces ustedes tienen tiempo para que puedan enviar sus mensajes, qué es lo que ustedes opinan acerca de este tema, si ustedes han sentido culpa o los han culpado por algo que ustedes no tenían nada que ver. Recuerda que si quieren compartir su historia, su experiencia, pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, o a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio y pueden enviar un inbox. Recuerden que hay dos páginas de Sexy Love Radio, una está en, creo que en portugués, pues obviamente la de nosotros es la que dice la radio que te motiva, ¿ok? Tiene su eslogan, no se vayan a confundir de radio. Por ahí me han dicho varias veces que no se escucha la radio y les digo, pues, ¿dónde están escuchando? Y dicen de Facebook y me dicen y me mandan otro link. Le digo, no, ese no es, es el otro. El que tenemos más likes somos nosotros, ¿ok? Entonces ya sabes, Sexy Love Radio, nos pueden encontrar en Facebook. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.